llamamiento de solidaridad internacionalista por la salida a la calle del compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero antiautoritario en las cárceles chilenas, aún secuestrado por las leyes militares de Pinochet. El viernes 15 de marzo se cumplieron 16 años de la detención en territorio ocupado por el Estado argentino del compañero Marcelo Villarroel, tras su paso a la clandestinidad por el caso Security, caso cuya condena ya está cumplida, pero aún así no se le permite salir a la calle por tener vigente condena de la justicia militar de los años 90 por acciones de guerrilla urbana. Con esta medida, el Estado chileno del Frente Amplio de Boric perpetúa la justicia militar de la dictadura de Pinochet. En la actualidad, el compañero es el prisionero con más años en las cárceles chilenas, un encierro que ha terminado llevándose 30 años de su vida en tres diferentes periodos. Desde Radio Almaina nos sumamos al llamamiento internacionalista de solidaridad en la campaña iniciada por la red solidaria anticarcelaria Marcelo Villarroel a la calle, así como el cadenazo de Radios Libres a iniciativa de diversas radios libres desde Avia Ayala, que comenzará a emitirse el 14 de noviembre a las 18 horas, hora peninsular. Recordando las propias palabras del compañero Marcelo Villarroel. Fortaleciendo el internacionalismo anticarcelario subversivo y antiautoritario, vamos construyendo puentes entre los mares y fronteras que nos separan para encontrarnos entre hermanos y compañeros de diferentes latitudes, recreando la lucha, conociéndonos desde la tensión propia del hacer, para que los nombres y las historias vivas de quienes resisten en las prisiones sean escuchadas y compartidas como necesario fermento para avanzar en el combate por la destrucción de lo existente. Abajo los muros de las prisiones, mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel, a la calle, pero ya.